tienes así, me tratas así, escúchame, oye. Te olvidas de mí por alguien que habló y no me conoce. Me tienes así, me tratas así, escúchame, oye. No te dejes ganar, que hay bien y mal y tú los conoces. Así, me tratas así, escúchame, oye. Te olvidas de mí por alguien que habló y no me conoce. Me tienes así, me tratas así, escúchame, oye. No me dejes ganar, que hay bien y mal y tú los conoces.